está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos reunidos con gusto a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en la cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, venirte a saludar con la música del cielo, con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar.